decir que yo quiero ser como tú no te traerá un frasco pequeño, te traerá un fracaso. Miguel, mejor, eso no es así. Todo el mundo sabe que eso no es así. Sé que tú callas cuando debes de hablar, pero entonces hablas cuando debes de callar. Miguel, mejor, eso no es así. Todo el mundo sabe que eso no es así. Sé que tú callas cuando debes de hablar, pero entonces hablas cuando debes de callar. Que quiero ser como él, así comenta mi adversario. Y te recomiendo restringir tu comentario. Ser como tú para mí es innecesario, pues te supero a diario y te rompo en escenario. Tú para mí eres cantante de vitrina, que con rubiote no compartes la tarima. Siempre arrimado a tu par de bailarina, y al que buen albón se arrima viene un perro y se le orina. Quiero ser como tú, pero en tu mente. Quiero cantar igual que tú, pero en tu mente. Quiero meterle como tú, pero en tu mente. Y solo pasa en tu mente transparente. Y que el mejor, eso no es así. Todo el mundo sabe que eso no es así. Sé que tú callas cuando debes de hablar, pero entonces hablas cuando debes de callar. Y no me cambié hoy la historia, pues cuando usted salió yo tenía mi trayectoria. Usted empezó la guerra si no me falla la memoria, tirándole a Santiago y nunca tuvo la victoria. Y dime ahora si no es cierto que tú hacías fila para entrar a mi concierto. Quería subir a la tarima como todo un experto y te quedaba a ti solo con soñar despierto. Quiero ser como tú, pero en tu mente. Quiero cantar igual que tú, pero en tu mente. Quiero meterle como tú, pero en tu mente. Y solo pasa en tu mente transparente. Menciona tu riqueza, es una cosa que a mí no me interesa. Yo no soy rico, lo digo con franqueza. El dinero que yo tengo no es que está mi fortaleza. Entiende, y en tu mente deposita de mis conocimientos, yo te doy clase gratuita. No soy pobre, mi experiencia lo acredita. Rico no es quien tiene, sino quien menos necesita. Quiero ser como tú, pero en tu mente. Quiero cantar igual que tú, pero en tu mente. Quiero meterle como tú, pero en tu mente. Y solo pasa en tu mente transparente. En la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Y yo he superado muchos, ya tú sabes. Lincoln Fantoni, aquí está el más completo, Rubiote, Rubiote.